Ladies and gentlemen, con todos ustedes, Arian Music! Arian Music. César Abril. Amanece un nuevo día y vive mi corazón. Dime por qué te marchaste, así me dejaste sin darme ninguna razón. Pero no voy a quedarme aquí esperándote. De ti no puedo olvidarme y yo sigo buscándote. Porque solo tú me das una de cal y otra de arena. Un veneno fatal que siento por mis venas. Contigo yo quiero probar el caminar sobre la arena y ponernos a bailar. Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás, atrás. Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás. Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás, atrás. Muévete, bailando hasta la noche. Aquí te esperé de noche y día. Bajo la lluvia sentía la agonía, buscándote en esta melodía. Pensé que fuiste solo fantasía, y ahora te veo en todas partes. Baby, tu cuerpo es puro arte para mí, para mí. Porque solo tú me das una de cal y otra de arena. Un veneno fatal que siento por mis venas. Contigo yo quiero probar el caminar sobre estar conmigo. Ven que yo seré tu abrigo. Sé que no crees en mi palabra. Sigo buscando la llave que abre tu corazón. Aunque sé que tú solo piensas en mí y yo solo pienso en ti. No importa lo que digan, si estamos juntos aquí, este mundo es nuestro, para baby. Para arriba, para adelante y para atrás. César Abril. Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás. Arian Music. Lupión. Bailando hasta la noche. Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás. Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás, atrás. Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás. Creer, acabo de tener un sueño espectacular.